Come on, Jotan, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, tu tanga al sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste en seco y me dijiste no lo arruinen. No hay lugar para el amor adentro de esta pyme. Perro, escucha. Good boy, lloró la luna de amor. Y no me escuches. My love, es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto. Tú tan graciosa y tan morbosa. El otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre. Imagina que de pasmado eso me pasa por beber sin haber desayunado. Tú tan come on, yo tan let's go. Fundemos una empresa y minemos Bitcoin. Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos. Y no entiendo qué me pasa a mí con vos. Te veo y me prendo. Tú tan apática y tan errática, tan cínica, enigmática, incluso algo lunática. Yo tan gibilidad y tantas veces ya que dije my love. Esto no da para más con tu tan come on, yo tan let's go. Hablando del futuro mientras hacemos el amor. Los vecinos no lo entienden, nos llaman delincuentes. Vos no les hagas caso. Ruff, ruff, perro, escucha. Good boy, lloro tu ausencia. My soul, sigo en la lucha. Work, work. Oh no. Es que a mí me gustas tanto. Es que a mí me gusta tanto. Tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tu risa, tu forma precisa al quitar mi camisa. Me gustan tus manos, tu gato y tu padre. Me gusta tu casa, tu mesa y tus sillas. Me gusta que me lo digas aunque duela. Tu boca que nombre y tus piernas que llevan. No sé muy bien a dónde, pero no hay problema. Mi fauna se adapta a tu ecosistema. Me gusta que hablemos el mismo lenguaje. Que fumes tranquila mirando el paisaje. Que tengas secretos que nunca dijiste. Tan transparente como inaccesible. Y yo que me enrosco, que pienso de más. El peso de ser alguien me sienta fatal. Quiero dejarme llevar por un rato nomás y decirte despacito en la oreja. No sé bien quién soy, no me lo dirías vos. No sé bien quién soy.